La etapa de la época moderna de la historia universal empieza con la revolución democrático-burguesa, o simple y llanamente la revolución burguesa de Francia del 1789-1792, la cual culmina con su triunfo sobre la corona o el reino de la monarquía absoluta, que queda simbolizada con el guillotinamiento de la reina de Francia, María Antonieta, iniciándose con ello en Francia y para toda la Europa occidental el período de la modernidad, que corresponde al triunfo del sistema burgués capitalista sobre el régimen medieval feudal de la servidumbre, de la gleba, de la clase de los señores feudales y de la nobleza medieval, que vino a estar integrada principalmente por los integrantes del sacerdocio de la Iglesia Católica Vaticano. Esto, a diferencia de Francia, en Inglaterra quedó resuelto a raíz de los conflictos del sifilítico y esquizofrénico sociópata Enrique VIII, quien entró en conflicto con el papado, por cuanto éste le negaba el derecho a divorciarse de Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos españoles Fernando e Isabel, una vez que no le dio un heredero y además porque no era virgen cuando contrajo matrimonio con él. El papado y el entonces alias papa estaban atados a Carlos V, sobrino de la entonces reina de Inglaterra, en tanto era la esposa de Enrique VIII. Carlos V era el contendor con Enrique VIII en la aspiración de ser coronado como emperador de Europa. Carlos V, nieto de los bastardos reyes católicos, coronados como tales por la falta de escrúpulos y la naturaleza depravada de Rodrigo Borgia, canciller de los Estados Pontificios bajo el papado de Calixto III. Sería la intervención de alcances y penetración ocultos, o que se ha querido ocultar por su extremo significado y contenido vergonzoso, propagando que Rodrigo Borgia era tanto amante de Isabel como de Fernando de Aragón, y de ello habían sobradas razones comprobadas. Basta y sobra conocer la historia de la Beltraneja en el reino de Portugal y las proezas efectuadas por el prominente canciller pontificio Rodrigo Borgia, que culminaron con la misteriosa muerte del rey de Portugal de un extraño fenómeno gastrointestinal que se definió como de origen desconocido. Aunque eran un secreto a voces, los efectivos resultados prácticos de que era capaz el curare y diversas plantas venenosas que culminaron con la expresión de Mario Puzo en su obra Lucrecia Borgia, en la que expresa que los Borgia patentizaron como de su exclusiva propiedad el uso a discreción del veneno. Como en Inglaterra de Enrique VIII, la principal latifundista era la Iglesia Católica Vaticano y sus prelados, pues con la negativa del papado católico a concederle el derecho al divorcio de Catalina la Fea, para Enrique VIII poder contraer matrimonio con la protestante de origen francés Ana Bolena, y siendo evidente que el alias papa tenía predilección por Carlos V de Prusia, Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica Vaticano y creó la Iglesia Episcopal de carácter protestante, aunque mantuvo, como hasta hoy acontece, todos los ritos y la liturgia de la Iglesia Católica Vaticano de Roma. Pero, y aunque dicen que no hay pero que valga, es probable que la Iglesia Católica Vaticano no esté del todo con dicha máxima, por cuanto Enrique VIII, necesitado de recursos económico-financieros con carácter de urgencia, le confiscó placenteramente todos los latifundios medievales de que era dueña la Iglesia Católica Vaticano, y de paso le ajustó cuentas a la gran mayoría de los prelados católicos que no se pusieron a tiempo fuera de la trayectoria del arco fatídico que va del hacha del verdugo al pescuezo de su víctima al momento de la descarga del tan limpio como mortífero movimiento del hacha. ante la ausencia de una bien afilada guillotina mecánica que tan efectivamente operaría en Francia a raíz del triunfo de su revolución burguesa del 1789-1792. Para 1774, tras la muerte de Luis XV, subió al trono, según registra la historia, Luis XVI, que era un hombre gordísimo, como un cerdo destinado al matadero, simplón y vulgar como grotesco, que en los asuntos políticos del Estado estaba sometido como un vulgar y rastrero vasallo a los dictados de los caprichos y depravación de su mujer, que era la llamada María Antonieta. Las castas privilegiadas estaban compuestas en Francia para aquellos tiempos por el rey autócrata, que estaba íntimamente vinculado con la aristocracia, que era otra casta de los privilegiados, particularmente la vinculada con los terratenientes medievales feudales y con la capa élite de la burguesía financiera, integrada por los banqueros usureros como el Rasputín del Banco Popular y su lavandería que acaba de fallecer en estos días, el ultracatolicísimo Alejandro Grullón, lavador impune de los millones y millones del don Quirino Ernesto Paulino Castillo, hasta el punto de que, salvo excepciones desconocidas e improbables, Rasputín Grullón ordenó que todas las gerentes y funcionarias de las sucursales del Sur Central, Sur Sur y Sur Profundo de esa entidad bancaria fiscal le abrieran las piernas si el don Quirino Ernesto Paulino Castillo así lo deseaba. O sea, que estuvieran listas para ser amantes del capo narcotraficante. Lo que no es sorpresa, puesto que en México, desde muchos años atrás, las iglesias católicas son centros de lavados de activos de los cárteles, como el mismo gobierno actual de México ha tenido que denunciarlo. Al igual que, como dijera el alias cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera, quien dice que los millones y millones de dólares del narcotráfico se limpian y se vuelven impolutos y sin manchas de sangre tan pronto entran a las bóvedas sagradas de la Iglesia Católica Vaticano en México. Además, en Francia eran parte de la alta burguesía financiera los arrendatarios. Pero la primera casta en Francia era el clero católico. La segunda era la nobleza. Ambas castas estaban liberadas del pago de todo impuesto, siendo significativo que todos los puestos superiores del Estado, como los de mando en el ejército, se hallaban en manos de la nobleza. El alto clero, compuesto por los obispos, que eran los hijos menores de la rancia nobleza, poseía inmensos dominios y recibían de la Iglesia Católica Vaticano Romana ingresos masivos de millones y millones de dinero, libras, pero no tanto percibían los curas de las aldeas, que recibían cantidades privilegiadas, pero relativamente pequeñas en comparación con las del alto clero. Por otra parte, todos los que no formaban parte de las castas privilegiadas pertenecían al llamado tercer estado o estado llano. Allí pertenecían la inmensa mayoría de los campesinos, como los artesanos, los obreros y los pobres de la ciudad. La burguesía, que pertenecía a este tercer estado, ocupaba en el mismo una posición privilegiada, que a la vez estaba compuesta por los comerciantes, los banqueros, los arrendatarios, los dueños de manufacturas, etc. Dentro de aquel estado monárquico feudal, la burguesía carecía de derechos. En el aparato estatal, como en los tribunales y el ejército, dominaban el rey y los nobles, amén de los curas, que eran gente de estos. La burguesía, como los arrendatarios, los banqueros, que prestaban dinero al Estado, los comerciantes, que negociaban con las colonias, los propietarios de tierras que percibían tributos de los campesinos, todos estaban íntimamente vinculados con el régimen feudal absolutista. El conjunto de este sector, la burguesía, en todas sus modalidades, tenía dos aspiraciones básicas o fundamentales: poner orden en las finanzas y obtener para sí derechos políticos que los demás sectores dentro del tercer estado no usufructuarían. ¿Fue la francesa efectivamente una revolución relativa de masas dentro de los límites históricos correspondientes que permitió a Calibán, la bestia roja que no se asea ni cultivaba modales finos, darse cuenta del potencial de su fuerza una vez que se ponía en acción? Pero por sus objetivos y muchas de sus formas y dimensiones, el modelo de revolución democrático-burguesa de viejo tipo, que apenas formulaba reivindicaciones políticas inscritas dentro de su bandera general de los derechos del hombre, así en abstracto, y en el marco de su divisa igualdad, fraternidad y libertad, que se sintetizan como los hechos vinieron a corroborar, solo, única y exclusivamente, igualdad de los explotadores entre sí, fraternidad de estos en su cometido de opresión del pueblo trabajador y libertad ilimitada para explotarlo y oprimirlo. Pero en el curso de su desarrollo, a causa de la falta de experiencia en materia revolucionaria, la Revolución Francesa fue traicionada y quedó en manos de la burguesía girondina, siendo desterrados del poder los jacobinos y estableciendo los girondinos una estrecha alianza con los sectores medievales de la corona y con la infame, como le llamaba Voltaire en sus manifestaciones de ira y rabia a la Iglesia Católica Romana Vaticana. Al fin y al cabo, no fue la burguesía como clase la que ascendió al poder tras el triunfo de la Revolución Francesa del 1789, sino una fracción suya, como hemos descrito, en colaboración de alianza con los sectores monárquicos y de la Iglesia. El curso de la historia puso al descubierto que esa fue apenas una revolución democrática en el exclusivo campo político, que con el paso del tiempo y las vicisitudes económico-sociales del curso ulterior del desarrollo de las clases y las luchas entre estas, habían de desembocar en la revolución social, que debía conjugarse con la política, sin que fuese posible concebir ni efectuarse en Europa occidental una revolución política sin carácter de revolución social, tal como vinieron a ponerlo de relieve las revoluciones democráticas que recorrieron toda la Europa moderna con las llamadas revoluciones democráticas de la década del 1840 en adelante, y de las que la Revolución de Francia del 1848-1849, que en principio lideraban los socialistas burgueses de Ledru Rolland, pero que en su desarrollo culminó con las primeras batallas campales del proletariado con la burguesía, terminando con que en el campo de batalla salió airosa la burguesía canalla y traidora, pero en el mismo yacían los cuerpos de las legiones sociales de los futuros aliados del proletariado, los cadáveres de unas legiones al lado de las otras que le seguían en el mismo orden de su íntima relación de identificación con los intereses del proletariado, los campesinos trabajadores, los de la legión de artesanos y obreros a domicilio. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.